Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa número 400, edición 400 de La Otra Oreja. Este programa ha nacido en FM La Tribu, radio que sigue transmitiendo este programa lleno de música y algunas palabras. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y saludamos a tantas orejas que van desde la Patagonia rebelde hasta las proximidades de Nueva York. Y gracias a la operación técnico-estratégico-táctica de Lucas Durso. Pero yo no veo. Bueno, Río, es radio, Te aviso que es radio. Estamos en radio. Estamos en Radio de la Azotea. Ay. Pero salúdame, si querés. Hace mucho tiempo. No, hace mucho tiempo no, ahora. Ahora. Abuelo. Hola, Río. Hola, abuelo. Hola. Bien, hay muchísimos saludos. Pero en la locución vamos a anunciar que está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, también está Lara en esta locución. Vos sos el guardaenasmas. No. Decilo de vuelta, por favor. Vos sos Edwin Ashman. Ah, bien. Así sí. ¿Viste que practicando se puede? ¿Sí? Tenemos un problema. Un problema porque el otro día mandamos por algunas redes la consigna de que manden algunos temas. ¿Qué temas pasaríamos en el programa 400? Bueno, recibimos 162 mensajes. Me costó todo un día leerlos. Y tenemos entonces 162, tenemos para 16, 4 meses de programa planificado. Así será, Lucas Durso. Tenemos 4 meses de programa ya con los temas ideados. Y no te preocupes que terminamos con una versión de Banda Bassotti. ¿Sí? Bien, así se pone en contexto el operador, que es el primero que pidió un tema. ¿Vas a decir? ¿Qué vamos a decir? Sí, un vestuario. Ah, bueno, está bien. Si vos lo decís, Río. Tenemos un mensaje de Maxi. Bueno, hay muchísimos mensajes. Agradecemos muchísimo. Tantos mensajes, pero empezamos por la casa. Eduardo, 400 no son muchos ni son pocos. Son como para tener la fe y la esperanza de que van a llegar y que vas a llegar a muchísimos más. Y también de saber que hay un recorrido realizado desde hace ya un tiempo largo y que ha recorrido gran parte de América Latina, sino toda América Latina, de manera musical y también de manera presencial. Así que te mandamos un abrazo grande, en lo personal también, te mando un abrazo grande. Nos alegra muchísimo que estés en nuestra casa haciendo el programa y que sean no 400, sino muchos, pero muchos más. Abrazo inmenso, buen programa y felicitaciones. Gracias, querido Maximonetti, que lo pueden escuchar aquí en Radio de la Azotea todas las mañanas. De 9 a 12 y media, más o menos, está Maxi Monetti con La Revolución de la Mañana. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias a la gente de La Azotea. Esta radio, la primera azotea en planta baja. Y tenemos un mensaje muy especial, pero empezamos con la cortina. A ver. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra oreja argenta. Y hay una señora muy querida, una de mis dos madres adoptivas unilateralmente, que nos manda el siguiente mensaje. Hola, habla Nora Cortiñas. Bueno, quiero mandar un fuerte abrazo, un apretón de manos por los 400 programas de La Otra Oreja. Es un programa didáctico, hermoso, que pueden escuchar a grandes y chicos, y más bien los grandes, que nos hace mucha falta. Los chicos se divierten jugando la bolita, pero nosotros necesitamos este programa y además trae noticias de los colombianos que están pasando un momento tan amargo. Seguimos pidiendo justicia por Santiago Maldonado, por Facundo Castro, Natael, el pibe está desaparecido. Queremos que la Argentina se recomponga, que no se pague más un peso de deuda externa y que el Papa no se meta. El Papa va a terminar cómplice de la pobreza de la Argentina. En vez de aconsejar que anulen la deuda externa para terminar con la pobreza, encima apoya la gira del presidente para pedir más plata para seguir pagando más deuda y deuda y deuda. No queremos pagar más deuda porque no la debemos. Nosotros no usamos esa deuda. Se la fugó Macri, que la pague Macri o los que la gastaron. Bueno, eso ponerlo en tu programa de 400 programas de La Otra Oreja. Chao, hasta luego. Suerte, suerte, suerte. Los 400 emisiones y que les mandamos un gran abrazo a toda la gente que la escucha. La Otra Oreja Latinoamericana. Y ya lo anunció Nora Cortiñas, la queridísima madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Escuchamos ahora al hermano, el compañero Eric de Colombia. Un saludo muy especial a La Otra Oreja en su programa número 400. Les saludamos desde Bogotá, Colombia, en medio del paro nacional que se inició el 28 de abril y que hoy, 12 días después, cuenta con cientos de muertos y casi mil desaparecidos según informes de organizaciones internacionales. En Colombia se habla del registro de más de 470 personas desaparecidas en menos de una semana. Por eso es que pedimos, a través de la música también, que se vaya Iván Duque, que representa el poder que reprime al movimiento social colombiano. Una canción de nuestro hermano Edson Belandia y Adriana Lizcano. Una canción que fue compuesta en la época de elecciones, en donde nos vendían un montón de mentiras. Un país para todos. Sí, un país para asesinarnos a todos. Que se vaya Iván y sus bambán y todos los que están en el poder ilegítimo. Un abrazo solidario a La Otra Oreja y gracias por amplificar nuestro mensaje. Iván, Iván y sus bambán se van, se van. Okay. se siente que su patria necesita mejorar, salga este 21 al paro nacional. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, Nora Cortiña se olvidó de decir algunas cosas y nos juntamos con a una propuesta de Elena, entre otros, que propone Inti Illimani. El pueblo unido jamás será vencido. Quiero decir que anulen la deuda externa porque no la debemos. Que no nos hagan pagar los platos rotos y los robos de otros que robaron en la Argentina. Basta de salir a pedir plata. Arreglémonos con lo que tenemos. No sigamos contrayendo deudas que después no se pueden pagar y que suman a unos intereses leoninos. Habla Nora Cortiñas, anulación de la deuda externa, una auditoría para demostrar al pueblo argentino que ese dinero no lo debemos el pueblo, nos deben la vida, el agua, todo, y nosotros no debemos nada. Bueno, un abrazo grande. Decisión, la patria vencerá y ahora.

crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y pasamos ahora un tema intergaláctico desde España, que de parte de un vasco. A ver si lo tenemos. Mis felicitaciones a todos los que han hecho y hacen nada menos que 400 programas incorrectos, utópicos, tendenciosos, subversivos y rebeldes, de lucha y de resistencia, de La Otra Oreja. Y para celebrar el hijo a cabalgar, de Paco Ibáñez, que me transmite la idea de que el futuro es nuestro, de que vayamos adelante, que pese a todos los obstáculos, conquistaremos la victoria. Un fuerte abrazo de Alejandro, con el puño en alto. Hasta siempre. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. La Otra Oreja Latinoamericana. Y tenemos ahora un tema intergaláctico que es un clásico de Silvio Rodríguez. Y quien lo manda, que prefiere el anonimato, dice que es un tema, a ver, voy a leer el mensaje, estoy buscándolo, está muy difícil, pero a ver, dice, ay, qué problema, están cayendo muchos mensajes y me detiene este mail, pero vamos a escuchar y después leemos el tema. Cultura profética. Te doy una canción de Silvio Rodríguez. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas. Aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenido.